Escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Uno de los últimos lugares que visitó el delegado Cero en Veracruz fue la ciudad de Orizaba. En esa ciudad, por donde hace 5 años pasó la delegación zapatista en la marcha del 2001, el delegado Cero estuvo ahora para escuchar la situación de los de abajo. Unas de las voces que se escucharon fueron las de los y las trabajadoras sexuales. Presentando al grupo de mujeres sexoservidoras, nosotros venimos peleando nuestros derechos ante la salud y principalmente pues ante las autoridades, que las autoridades nos están agrediendo cada día más. Ya no se puede. Antes nos pedían dinero a las compañeras, los compañeros les pedían dinero para poderlos apoyar en algún problema. Ahora ya no, ahora ya se voltearon los papeles, ahora ellos son los que están pidiéndole a los clientes con los que nosotros trabajamos que los apoyen a ellos para que ellos nos puedan quitar de ahí, de esos lugares, que nosotros nos los hemos ganado luchando para trabajar por nuestros hijos, porque todos trabajamos por necesidad y ellos nos ven como unos bichos raros, nunca nos dan nuestros derechos. O sea, y en cuestión de la salud también, porque los hoteleros también pues luego hasta se molestan porque las camas están sucias, las sábanas, todo. Los condones los siguen vendiendo en los hoteles que son del sector salud, que son gratuitos. Nosotros venimos peleando nuestros derechos como todo ciudadano y que yo creo que merecemos un respeto, compañeros. Buenas tardes. Yo soy Claudia y vengo representando a los exservidores. Nosotros venimos luchando por nuestros derechos y por la discriminación, que no se nos discrimine, que también somos ciudadanos, que también tenemos derechos. No porque trabajemos donde trabajemos o seamos los que somos, no tengamos ningún derecho. Todos tenemos derecho porque somos todos ciudadanos. Gracias. En Orizaba también se escuchó la voz de las madres solteras. Yo soy de Songolica, pero nos venimos a vivir por acá con mis hijos, porque la verdad soy madre soltera, ¿no? Viví mucho tiempo allá en mi rancho en Songolica, en la sierra de Songolica, pero el café no valió. El café nos pagaban 20 centavos el kilo y se pagaba la cortada, 1 peso. ¿Qué cosa lo que le ganábamos? Nada. Entonces mi madre me decía, hija, salte de acá y llévate a tus hijos a ver a dónde, porque de aquí de veras nos vas a matar de hambre. Pero no es eso, le digo, mami, yo me voy a ir a trabajar y yo lo sacaré adelante a mis hijos. Y aquí estoy. No me desespero, compañeras, compañeros. Eso es todo lo que les digo. La presencia indígena también se hizo notar en la otra campaña de Orizaba. En muchas ocasiones los indios heredamos una propiedad de nuestros abuelitos, bisabuelos quizás, y a veces las leyes todo lo tienen que estar regularizando, porque si cortas un árbol tienes que pagar multa. Si utilizas una parte de la ribera de un río, eso le pertenece al gobierno, dicen. Eso es una dificultad que se está viviendo en el pueblo indígena. Y los compañeros declaran que necesita más libertad. Una parte también, en muchas ocasiones, en cuestión de el fallecimiento de algún familiar, por ejemplo, en el hospital. A veces los indígenas, los de mi raza, no estamos preparados para ese acontecimiento, aunque pobres, queremos vivir. Pero si Dios nos llama, que no se nos haga tan difícil en muchas ocasiones para rescatar al ser que en ese momento falleció en el hospital. Yo le he vivido en propia carne y sé lo que afrenta más a mis compañeros que no tienen recursos. ¿Por qué? Porque yo veo que hasta con morir uno tiene que pagar. Y eso, compañeros, eso no está de acuerdo ni Dios ni la conciencia humana. Eso está de acuerdo al capitalismo. Creemos que la autoridad no es el PRI, ni el PAN, ni otros partidos que muchas ocasiones le ponen los colores para que se vea atractivo. Nosotros los indios sabemos que la autoridad es el pueblo. El pueblo puede disponer de su destino y si no funciona, puede cambiar. Pero en estos tiempos no es así. Por eso, mis compañeras, mis compañeros, hemos discutido en muchas ocasiones en eso y vemos que la autoridad máxima es el pueblo. En el encuentro con el delegado Cero en Orizaba, también llegó la voz de una presa política. Por medio de una carta se escuchó la voz de Gloria Arenas. Para mí es un gran honor que su corazón solidario escuche estas palabras y sepa de la situación de los presos políticos que vivimos. Mi esposo Silva Nogales, conocido también como Comandante Antonio, y la mía. Él y yo somos dos presos políticos entre los cientos de presos y presas que el Estado mantiene encarcelados en el país en un intento de contener la rebeldía y de atemorizar. Jacobo y yo no esperamos que el gobierno que nos aprehendió ilegalmente, que nos torturó y que nos ha mantenido injustamente presos 6 años sin permitirnos vernos, aunque somos pareja, nos conceda nuestra libertad. Al gobierno no le pedimos nada. Sabemos muy bien que solamente la exigencia de ustedes, compañeros y compañeras de la otra campaña, abrirá las puertas para nuestra libertad. En este espacio que entre todos y todas estamos construyendo, nos encontramos organizaciones de la izquierda socialista, colectivos de mujeres, grupos que luchan por el medio ambiente, pueblos indios, organizaciones obreras, en fin, organizaciones, colectivos y personas con diferentes luchas, y hemos descubierto que todas enfrentan al capitalismo neoliberal, y también hemos descubierto que luchar por la humanidad es oponerse al capitalismo neoliberal. Y nos hemos dado cuenta que ninguna persona ni ninguna lucha es más importante que otra. Que de todas y todas depende que la otra campaña se vaya estructurando en un espacio permanente de solidaridad, de intercambio de experiencia y de lucha conjunta. De todos y todas depende superar la tendencia a tirar línea, a imponer, a sobresalir, a desunir. Ese es uno de nuestros primeros retos. Bueno, pues estos audios que escuchamos fueron grabados en Orizaba por los compas de Radio Pacheco. Y a ellos y a los otros compas de medios alternativos les agradecemos su trabajo y los materiales que están publicando. Por cierto, les recordamos que el 18 y el 19 de febrero habrá un encuentro de arte y medios alternativos en la ciudad de Tlaxcala. Esa reunión es para que todos los medios y artistas adheridos a la Sexta se encuentren y se conozcan. Así que ya saben, si quieren participar en ese encuentro, habrá que ir a Tlaxcala. Usted escucha Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano. Se le alborota la hormona a la hija de Ramona cuando ella me ve pasar. Y del paso del delegado Cero por Veracruz, nos vamos a Oaxaca. Pero antes de comentar algo sobre la visita del delegado Cero en Oaxaca, escuchemos una música de la cantante oaxaqueña Lila Downs. Chawili. Esta semana el delegado Cero ha visitado diferentes lugares de Oaxaca. Uno de esos lugares fue el Istmo de Tehuantepec, donde muchas resistencias enfrentan a los intereses neoliberales que amenazan esa zona. Allí en el Istmo, el delegado Cero fue a visitar a 5 indígenas zapotecos presos en la cárcel de Tehuantepec. Los indígenas Alfredo Jiménez, Roberto Ortiz, Jorge Reyes, Feliciano Jiménez y José Luis Jiménez son del pueblo de San Blas y están presos injustamente desde el mes de enero de 2005. Ellos fueron detenidos durante un supuesto enfrentamiento violento preparado por el gobierno que quiere imponer a las autoridades de San Blas. El delegado Cero entró al penal de Tehuantepec para platicar con estos presos políticos y juntos con ellos entraron los compas de los medios alternativos que grabaron el encuentro para dar a conocer la situación de estas personas. Vamos a escuchar el audio que se grabó durante esa visita. Esta es una situación política y que, bueno, finalmente nosotros como defensa particular de los procesados, pues hacemos todo lo que está de nuestra parte y que nos permite hacer la ley, pero bueno, que no es suficiente porque finalmente ellos están aquí por un motivo político. Entonces, en este momento, como pueden ustedes observar, la mayoría de la gente de San Blas Atempa les brinda el apoyo fraternal y el comandante Marcos aquí presente pues quiere darle unas palabras de aliento y para que continúen ustedes en la lucha, ¿no? Porque esta es una lucha que se inició desde el 1 de enero del 2005. Bueno, compañeros, pues ayer estuvimos ahí en San Blas, una reunión muy grande del pueblo. Y la primera palabra que sacaron pues fue para ustedes. Nos contaron la historia y la historia que nos contaron pues es la misma que hemos escuchado en varias partes de Oaxaca. Está un problema que provoca el gobierno porque quiere imponer a alguien. La gente no se deja, se organiza. El mismo gobierno monta una provocación donde hay balazos y luego resulta que el que sale herido es al que detienen. Como dijo el compa que habló antes, es un problema político, no es legal. Por más ley que se mueve y todo eso, porque no puede ser que esté acusado del delito el que fue la víctima. porque ya lo vimos en las heridas que traen, pues que ustedes fueron a los que atacaron, pues. Y lo sabemos bien porque hay muchos testimonios que el pueblo no estaba armado, los que llegaron armados fueron los otros. Entonces, ¿cómo es posible que dispare el que no tiene armas? Y el que tiene armas es el que es, según esto, el que acusa. Lo que vemos también, pues, es que en muchos medios de comunicación, pues, no se dice. O sea, nomás dice así como que son los delincuentes. Y ya ven hasta que sale la foto en los periódicos de que estos son delitos. Y lo vemos, pues, que es gente humilde siempre la que paga. Y la gente que tiene dinero, pues, no. Esa es la que no meten a la cárcel, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, pues, haciendo un movimiento, pues, nacional, que es que libertad a los presos políticos, que salgan. Porque no es justo que la gente que lucha y que defiende sus derechos es la que está en la cárcel. Es gente, pues, que trabaja y todo eso. Y los que están de holgazanes y de haraganes, pues, en el gobierno, que son los que hacen las maldades, pues, están libres, pues, contentos y eso. Entonces, nosotros hablamos ayer con el pueblo de San Blas. Lo vimos que es un pueblo que está muy decidido. Es muy chingón lo que están haciendo. Porque sin armas, con la pura fuerza, pues, de la organización, es que lograron poner su propio gobierno. A nosotros nos costó más. Nos costó, pues, que nos tuvimos que alzar en armas, nos tuvimos que tapar la cara, todo lo que hicimos, ¿no? Todos nosotros les dijimos ayer, pues, que admiramos esa lucha del pueblo de San Blas. Y que nos duele que ustedes estén presos como si fueran, pues, nuestros parientes igual, ¿no? Y hicimos el trato, pues, con ellos, pues, que queríamos venir a verlos a ustedes, a conocerlos y a decirles que donde vamos pasando ahora el resto de la, a partir de ahorita que vamos a Oaxaca, la capital, ahí vamos a ver a otros presos, que igual es la misma historia, hay un enfrentamiento y al que está herido lo agarran y lo meten a la cárcel. Y luego vamos a ir a otros estados de la República, y entonces lo que estamos ya haciendo donde pasamos es que los gobiernos tienen que soltar a los presos políticos. Nosotros les pedimos, pues, a ustedes, pues, que sigan en contacto con su pueblo, y a su pueblo, pues, que no los deje solos. Y estamos seguros, pues, que con este movimiento que vamos a levantar es que tiene que salir, pues, y si no sale, pues, es que va a haber problema. De por sí ya vimos a su gente muy decidida, la vimos ayer, y lo vimos que están muy, muy firmes, pues, en apoyarlos a ustedes. Yo no veo, pues, que se vayan a dejar caer, y ya he visto pueblos que a veces como que dudan. El pueblo de San Blas no está dudando. Entonces nosotros lo que les pedimos, pues, es que saquen su palabra ahorita, que nos cuenten, así, sí, con palabras sencillas, que es como entendemos nosotros cómo está, pues, el problema, ¿no? Estamos dispuestos a pagarlo, a como sea, con tal de que esa señora ya no llegue ahí al palacio, ¿no? Porque luchamos por nuestros hijos, por nuestro pueblo, por el futuro de un pueblo, pues. Y pues lo único que queremos es que no llegue a la presidencia esa señora, que no llegue al palacio, pues, que no entreguen al palacio, pues. Seguir acá el tiempo que sea necesario, con la condición de que ya la señora ya no regrese ahí al pueblo, pues, que ya no toma la presidencia como estaba antes, porque no es posible de que ya sean 6 años de presidente y quiere otros 3 años, quiere seguir 9 años. Y ya no es lógico, pues, que siga ella, nosotros ya no queremos que ella siga ella. Estamos dispuestos a pagar con los años que estemos acá, pero con la condición de que ella ya no regrese. Como ustedes pueden ver y escuchar el testimonio de cada uno de los compañeros presos, ellos fueron heridos de gravedad a partir del conflicto postelectoral que vivió San Blas en la transición de poderes el 1 de enero del 2005, y que ellos argumentan de que injustamente están pagando una condena, porque los verdaderos culpables están libres y gozan de impunidad. Entonces están solicitando de que se castigue realmente a los verdaderos culpables, tanto intelectuales como materiales, de estos actos violentos y sangrientos. Bueno, compañeros, yo les digo, pues, que sí nos da coraje lo que vemos. que vemos pues en las noticias sale que según esto el gobierno está persiguiendo a los secuestradores y si agarran un rico se hace un gran desmadre y hay marchas de que la seguridad, y luego aquí venimos a Oaxaca y resulta que el gobierno es el que secuestra, en lugar que es el que va a hacer la justicia, él es el que secuestra y secuestra a la gente pues que está herida. ¿Qué gobierno? Pues es eso, no estamos de acuerdo. Entonces lo que vamos a hacer es que tienen que salir, compañero. Vamos a levantar pues ese movimiento en Oaxaca y en México, pues, porque esta historia es lo sabemos que pasa en muchas partes. La canción que escuchamos se llamó Una Sangre, interpretada por la cantante de Oaxaca, Lila Adams. Ahora presentamos unas palabras que dedicó el delegado Cero a las mujeres oaxaqueñas durante su paso por el Istmo de Tehuantepec. Traigo un mensaje especial para las mujeres indígenas de esta zona. Nosotros somos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nos alzamos en armas el 1 de enero del 94 y en nuestras filas había y hay mujeres indígenas, comandantas, oficiales de tropa, milicianas, mandos organizativos y bases de apoyo, mujeres. Una de ellas fue la que inició el movimiento de las mujeres indígenas dentro del EZLN y que hace unos días, en enero, el día 6 murió la comandanta Ramona, que todos alguna vez conocieron y escucharon su palabra. Antes, cuando estamos pensando y planeando lo que va a ser este gran movimiento, lo que va a ser nuestra palabra y a quién va a llamar, cuando me dijeron que tengo que ir a recorrer las tierras de nuestro país para escuchar la palabra de nuestras gentes, de la gente humilde y sencilla, la comandante Ramona me pidió especialmente que buscara a la mujer indígena del Istmo. Me dijo, búscala, búscala a ella, ella va a entender la palabra que llevas. Me dijo, búscala a ella que tiene el cabello blanco, a la que es joven y lleva el color y el amor en la falda y en los labios. Busca a la niña que lleva en la luz morena de sus ojos la admiración por su pueblo que lucha. Busca a la mujer indígena que ella va a entender de qué se trata. Y me dijo que llamara a la mujer indígena de la cintura de este país, el Istmo. Busca a esa mujer y dile que la larga noche de dolor que llevamos puede terminar ya o puede volverse otra vez una gran pesadilla. Cuéntale que el poderoso y el que lo sirve quiere cortar nuestro país por esa cintura. Cuéntale que hay un plan y un proyecto para convertir el color, la dignidad y la rebeldía de la mujer del Istmo en un páramo, en un desierto. Cuéntale y dile que hay un plan para que el gris del concreto y del dinero apague para siempre el color que adorna su vestido, para acallar para siempre el canto que habla en sus labios. Dile, cuéntale lo que va a pasar si esa pesadilla llega. En el Istmo va a haber carreteras, ferrocarril, maquilas, prostíbulos, gasolineras, cantinas, expendio de drogas, grandes hoteles, grandes oficinas. No se va a respetar la propiedad ejidal, se va a vender. No se va a respetar la propiedad comunal, se va a comprar. No va a haber respeto para el trabajo de los campesinos, van a ser despojados de sus tierras. No va a haber respeto para los derechos y la cultura indígena, se van a pisotear como hace 500 años, pero ahora para siempre. Dile que el poderoso y quien lo sirve tiene un nombre para este plan de muerte y se llama Plan Transísmico. Es parte del programa de gobierno de uno de los candidatos a la presidencia de la República. Si él llega o cualquiera de los otros que llegue, su plan no es el Plan Pueblo a Panamá, pero lo mismo con otro nombre. Dile que si ella cae, que si ella se rinde, que si ella es derrotada, vamos a quedar muy solas todas las que vivimos de este lado de la historia. Dile que la mujer indígena del sureste necesita la ayuda y el apoyo de la mujer indígena del Istmo. Dile, pídele que no deje que su hombre agarre otro camino, que no rinda su dignidad, que no se venda por el color de una papeleta electoral, que no vende el Istmo. Dile, recuérdale lo que nos dijeron en La Ventosa en febrero de 2001, apenas pasado el Día de la Bandera. Diles y recuérdales que el Istmo no se vende.